Entonces, buenas tardes, otra vez. El compositor del cual voy a hablar hoy, o voy a poner música más bien hoy, es Juan Reyes, que es un compositor nacido en Barranquilla en 1962. Él estudió allá música en un conservatorio, pues estudió piano y trombón, y después viaja a Bogotá y hace como estudios en jazz y improvisación. Y a la par, el man descubre, como todo el mundo, de la ingeniería y decide irse a Estados Unidos. Entonces llega a Estados Unidos y empieza a estudiar. En teoría, el man iba a estudiar composición y terminó estudiando ingeniería, matemáticas, y le tocó, pues, como más o menos como al compositor de hace 8 días, le tocó la misma época en que todos estos sistemas de computación avanzada para componer música o hacer arte estaban empezando como a florecer en computadores portátiles, o sea, sistemas IBM que tenían ya, no sé, estaciones de trabajo para hacer solo audio o imagen. Entonces a este man le tocó como todo ese rollo y todo lo que tenía que ver con la música por computador. Por eso es que gran parte de su obra está dedicada a la música por computador, como él la menciona. Él hace como la diferenciación utilizando el computador como herramienta técnica expresiva, que tiene que ver un poco también como con la cuestión gestual que se pueda desarrollar internamente con el sonido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno puede modelar el sonido a través de algoritmos sin necesidad de verlo y sin necesidad de estar pensando técnicamente si estoy haciendo algo físico con él, con las manos o con una interactividad gestual, sino más bien pensando el gesto como la manifestación del espectro en un tiempo determinado y cómo un algoritmo puede modificar eso. Entonces, la obra de este señor se ha relacionado un poco como en esa dirección con las artes también y con la tecnología, lo que ha hecho que el tipo tenga, pues, como una producción en instalaciones sonoras, que tenga también unos grupos de estudio que él mismo como coordina y modera por internet, que es una lista de trabajo. Hay dos listas, una es dedicada al arte y la otra es dedicada al sonido, y que también haya sido partícipe en varios festivales que se han organizado en el país y por fuera. A él le tocó como todo el auge de la música por computador muy muy avanzada, entonces estudió con los manes muy muy tesos. O sea, él estudió con los primeros manes que hicieron software libre y no libre de esto. Entonces él es discípulo de Max Matthews y de Miller Puket, que dentro de la música electroacústica son como los, no sé, Beethoven y Mozart del siglo XX, pues por las herramientas que desarrollaron, más que por su obra. Otra vez, es una música que depende mucho técnicamente de lo que se está haciendo, y que la manera como, digamos, se expresa depende mucho de eso, de esa habilidad técnica que tenga. No significa que no tenga elementos, pues, como de la música tradicional, contrapunto, armonía, textura o alturas definidas o no definidas, sino que tal vez se expande un poco más ese concepto y llega a un punto más, para algunos, como muy introspectivo del autor con la máquina, para otros, pues, como tecnológicamente sorprendente. La primera pieza que yo voy a poner es una pieza que se llama Bolinas, que es del año 2006. Que está en este disco que lo editó él mismo. El disco es un disco bien particular porque trae un glosario con todos los procesos técnicos de las piezas. Entonces uno puede ir atrás y buscar como información sobre la pieza y qué es lo que hace. Él particularmente menciona con qué herramientas trabajó, cómo las desarrolló y todo eso. Esta pieza, pues, como el motor estético o expresivo sería qué tal si tuviera mi piano ahora para componer. Entonces, como el man no lo tenía, entonces empezó a modelar un piano. Modelar un piano es tomar como los, o cualquier sonido, es tomar los datos físicos del sonido y tratar de convertirlos en un sonido eléctrico o más bien digital, a partir de algoritmos y programación. Nada, ahí va la pieza. A ver si acá. estar sonando, David. Sentarte. De esta pieza, como comentario final que acaba de sonar, es la pieza tiene una forma que se asemeja a una forma musical llamada rondó, que es, viene de la palabra ronda, ¿cierto? Entonces, la idea de la forma es que siempre se vuelva un motivo, se hagan unos desarrollos diferentes, se vuelva una idea musical que está repitiéndose constantemente, que en este caso es cuando el piano da como, o el instrumento que él simuló que suena como un piano, suena como una octava baja y como ¡pum! Y de ahí vuelve a comenzar el desarrollo. Eso es como la estructura amplia en términos generales. Ya la otra cosa que sucede son los desarrollos que son más plásticos del sonido, donde él alarga mucho más los sonidos y que no parecen un instrumento tradicional, no parecen un piano. Pues además de que no es un piano, que fue un modelado físico de un piano, fue un modelo matemático para recrear un piano. La otra pieza que sigue, o la siguiente pieza mejor, se llama Wadimusa or the Monteria Hat, así se llama. Para quenas, violonchelo, modelado físico de maracas y clarinete. Entonces, dice este señor sobre esta pieza, lo leo porque es importante pues lo que él menciona acá. Wadimusa o el Valle de Moisés era la ciudad de los nabateanos hace algunos siglos, una ciudad rosada tan vieja como el tiempo mismo, y en donde la arena ha sido testigo de inconscientes criaturas del desierto, como también del viento y del agua. Por allá bien adentro y bajando 2001 escalones, ahí se encuentra el sombrero de Montería, y qué objeto tan curioso. Esta es una composición para quenas, flautas típicas de Chile, para violonchelo y los modelos físicos de las maracas y el clarinete, o sea, copiar la información del instrumento a nivel de datos físicos y tratar de recrearlos con un sistema X, ¿cierto? El modelo de maracas pertenece a una clase especial de instrumentos desarrollado por el investigador Perry Cook y denominados por él mismo como FIS, o modelado de sonido inspirado en el fenómeno físico. Lo mismo pasa con las quenas. Dice que también está inspirado en el sombrero de Montería. Ok, vamos a ver eso cómo suena. Ajá, sí, eso fue un concierto hecho en Stanford. Sí. Sí, como él es doctorando de allá. Él ha decidido no graduarse, que porque no está de acuerdo con los sistemas doctorales en Colombia, entonces él no quiere tener un doctorado y que se le cualifique aquí docentemente por el doctorado. Entonces, pues él va y viene, va a Stanford, da clases, trabaja allá en el laboratorio y hay veces vuelve acá y nunca da clases en pregrados de música ni maestrías. Usualmente no trabaja mucho en eso, trabaja más como en pregrados de ciencias de la computación o artes, cosas así, por el estilo. La siguiente es una pieza que se llama PPP. Esta es para piano y modelo físico de piano. Las dos cosas que van a escuchar es un piano que va a tener una afinación muy particular porque está hecha bajo una escala que se llama la Bohlen-Pierce, que fue pues, el nombre que la descubrió, que fue un físico que acomodó una escala musical diatónica, pero que daba 13 alturas diferentes. No daba 12 como la que nosotros usamos, ¿sí o qué? De una se va a sentir pues como un instrumento muy desafinado con la misma cualidad tímbrica del piano y el piano. El pianista es Ching Wing Chao, debe ser un amigo de él de Stanford, y esto fue hecho en Karma, se llama Karma por sus siglas, pero es CCRMA, que es el Centro de Investigación en Acústica Musical y Música por Computador en Stanford. Lo que dice acá de la pieza es que la ventaja al utilizar un modelo de instrumento virtual o modelo físico permite que las intenciones del compositor se extiendan a experimentar con el sonido del piano. Ahí entonces uno a veces se confunde porque piensa que el modelo virtual es ampliar un piano o muestrear un piano y no es eso, es tratar de recrearlo totalmente, sin que suene a MIDI, sin que suene a algo. Muy parecido, entonces termina siendo una bobada, ¿no? Pues podría ser, pero para esta gente eso a nivel investigativo es muy interesante, porque es reconstruir un timbre otra vez. Esa escuela de composición o de manera de hacer la música viene de Jean-Claude Risset, que fue un man que se dedicó a hacer música por computadora hace muchos años y que fue el que se le atribuyó que una computadora hablara y cantara, ¿cierto? Fue el que desarrolló esos algoritmos para que hiciera eso. Hay una canción muy vieja de ese man y él tiene una pieza que se llama Little Suite, ¿cómo es? Little Computer Suite. Y es una pieza donde el man lo que trataba era tratar de modelar instrumentos que ya existían y ponerlos a tocar como si fueran instrumentos tradicionales. Entonces hay unas partes que parecen como jazz, parece un poco como este tema que es turán, turán, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tiene ese motivito de ese Take Five, ese tema. Toma ese motivito y lo expone ahí, este man Jean-Claude Risset, pero con esas máquinas. Él, muchos años después, escribe un texto que es en homenaje a Max Matthews, que se llama El computador como instrumento musical, y él dice ahí que él se dio cuenta que tratar de recrear los sonidos de instrumentos musicales no era una cuestión que tuviera como mucho resultado interesante si no se veía reflejado en crear nuevos timbres. ¿Cierto? Pues como no tiene mucho sentido uno tratar de reinventar algo que ya suena muy bien solo, pues sí que ya está hecho así. Pero hay compositores como Juan que defienden esa posición, como dijo en esa frase que yo leí, o sea, es como usted ya tiene control absoluto del instrumento. Esa tendencia de tratar de componer de esa manera, Juan mismo la llama composición autocrática o el compositor autócrata, que es como dueño y señor de todos los elementos con los que está trabajando. Ahí va. PPP se llama. Thank you. Thank you. La última pieza que voy a poner, que dura 1 minuto y medio, que no se preocupen. Sí. ¿Cómo escribe él? ¿Cómo la escritura? Estas... Hay notas, hay partes que son notas tradicionales y hay otras que son grafismos, porque el intérprete que toca el piano tiene que guiarse con la parte de la pista, pues, o saber cuándo va a llegar. Entonces es una línea de tiempo que es cronométrica. Pues las partituras que yo he visto de él son la parte que es el pentagrama para el instrumentista y la parte que haría la pista, y utiliza unos gráficos para tratar de simular cómo sonaría, ¿cierto? Pero la pista ya está hecha anteriormente. Entonces el instrumentista tiene que ensayar cronométricamente con ella y ya. Así se... Esto para, pues, cuando se va a tocar en vivo, pero para grabar, pues el instrumentista podría grabar tranquilamente sus partes y él edita luego. Se tiene que hacer que así. La pieza anterior, la parte del violonchelo, las flautas, debe estar... Todo está escrito, pero él utiliza muchas cosas gráficas, como cosas de indeterminación. Tipo, no sé, como toda esta gente que siguió después de John Cage haciendo música con grafismos, cosas así. Pero también Penderecki tiene piezas que son con grafismos y son muy diferentes a las de la escuela como de Nueva York de los 60 y 70. Entonces, ahora todo eso está muy estandarizado, pues hay cosas muy, muy fáciles de entender. Pues la parte como de pista se suele poner ahí como con indicaciones, que muchas veces son textuales. Pues la parte que llaman tape music o cinta magnetofónica son como textos sobre los cambios que va a pasar con el sonido, y ya el instrumentista tiene que ensayar como con la otra música. Cuando hay procesos, también se le señala en la partitura. Pues si al instrumentista le van a poner algún proceso, un delay, un eco, no sé, cualquier cosa, también se señala. La última es lo mismo, modelado físico. Por eso es que este disco se llama así, música modelada por computador, ¿cierto? Y este es de saxofón, se llama SpeakSax, y es porque XP es una función numérica, algorítmica. A él le gustan esas cosas, pues, y las trata de reflejar en su música de alguna manera. Esta pieza, pues, a diferencia de las otras, creo que tiene una búsqueda ahí como con el ritmo en particular. Y el timbre, pues los timbres que hemos escuchado han sido muy bien hechos, o sea, están muy bien elaborados. En algún momento uno sí le sorprende como el cambio, la textura y eso, pero en otros también es como difícil uno tratar de escuchar una simulación de un timbre y el timbre real, ¿cierto? Sobre todo en la anterior, pues como lo de la afinación es un poco difícil para el oyente. Acá va, SpeakSax. Dicen que es modelado, pues. Es eso. Ya. Minuto y medio. Está buena. Así empieza el disco. Con ¿cómo esa es pieza? La función? Se llama SP. Espera, te leo. La pieza se llama Spisax, pero la... Deletréamela por... La función. Sí, E-X-P-I-S. Y según él, es una función normal. El objetivo en esta obra está enmarcada por la función matemática como, conocida como distribución normal. Ese es el inicio de las dos listas de que modera como grupos de trabajo online, que SP, ¿cómo es? EXP, es una que es el de audio y la otra se llama ArcXP. Y pues, es como una cosa que es una constante en las piezas de él y en lo que él trabaja, ¿cierto? No sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, ok, gracias por venir. Gracias a usted, compañero. La próxima semana ya hay música en vivo. No, es en 15 hay música en vivo.